Argentina enferma de violencia. Escuchate esto, ¿no? Bueno, y en la época de los campos de concentración, las violaciones. Fíjate, cuando dice la Santa Madre, Argentina enferma de violencia. Cuando es detenido, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo referencial que engloba a un sinnúmero de hechos análogos, ¿no? La madre del diputado de la Cámpora y del kirchnerista Juan Cavandier, la madre, sobrina del expresidente Alfonsín, tenía al momento de ser secuestrada, embarazada y recluida, violada, torturada en la ESMA, tenía solo 16 años, 16 años, la madre del buen señor que se puso a discutir con un gendarme inapropiadamente. Y ¿qué es eso? Ahí, en esa época, regían la situación de los capellanes de las Fuerzas Armadas. No sé. Y los tipos, y muchos capellanes, algunos que han sobrevivido, otros que por suerte están, no sé, en el infierno no, están sentados a la diestra del Señor, esos capellanes, bueno, tenían conciencia y constancia de lo que ocurría, por supuesto. Así que, Argentina enferma de violencia, ¿no? Bueno, parece diagnóstico. Vamos a empezar esta tardecita otoñal de mayo, en víspera de la revolución, de la revolución de la burguesía. En Argentina, el 25 de mayo, bueno, vamos a dedicar estos pibes, estos nenes de pecho, que son la conferencia episcopal, ¿no? Son unos nenitos de pecho que aún no han sido destetados de la teta del Estado. Sí, bueno, Marilyn Manson para estos hijos de puta. To be pretty tomorrow, I know I'm just dirt. Today I'm dirty and I want to be pretty. Tomorrow I know that I'm just dirt. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead. Know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead. Know just who we are. Yesterday I was dirty, wanted to be pretty. Know now that I'm forever dirt. Yesterday I was dirty, wanted to be pretty. I know now that I'm forever dirt. We are the nobodies, wanna be somebodies. We're dead, don't know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebodies. Jumping down and mom and fighting. is, wanna be somebody's. We're dead, know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebody's. We're dead, know just who we are. We are the nobodies, wanna be somebody's. We're dead, know just who we your bone and make you feel small, giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. It's so fucking crazy you can't follow the rules. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You keep it dope with religion, your sex and TV. You think you're so clever and classless and free. You're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. You wanna be like the folks on the hill. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You wanna be a hero, then just follow me. You wanna be a hero, then just follow me. No, no education. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. elsotanorock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, vos sabés que en realidad esta política del gobierno nacional de Argentina, ya que estamos para el mundo vía internet, y gracias al sótanorock.com, esta política de relaciones cuidadas, de relaciones protegidas que ha inaugurado el gobierno nacional, que en realidad lo que quiere decir, me pongo de rodillas ante el supraestado, este estado parásito de la Iglesia Católica, que me tiene los huevos al plato, porque tener que pagar el IVA para bancar estos viejos hijos de remil puta. Bueno, concretamente, pienso que yo no entiendo cómo la sociedad argentina, sociedad mínimamente instruida, qué sé yo, estas cosas que se dicen del estado sociológico, antropológico, de las sociedades, hay un alto índice de tipos egresados de la universidad, hay cuadros científicos muy importantes, relevantes, si bien una escuela primaria hecha rebosta y una escuela secundaria más hecha bosta que la primaria, pero bueno, en definitiva, en Argentina hay un importante índice de ventas de libros, de una masificación de las nuevas tecnologías, de las herramientas. Pero no hay caso, no hay caso. Esto, tener que aguantar y tener que hacerse el pelotudo como perro que volteó la olla, como se dice en el campo adentro de la sociedad rural en Argentina, bueno, tenés que aguantar esta sujeción, este tutelaje de estos sotanudos hijos de puta, realmente da cosa en el culo, ¿no? Da cosa, un escozor, un picor en el culo, que yo no sé por qué no se expande y le mueve el orto a las personas que se dan cuenta que la democracia popular, que está ahí acorralada la presidenta, porque está acorralada ya en un evidente proceso de descomposición, de desfragmentación, de dispersión. Estos tipos han acorralado a la democracia popular. Así que la Argentina está enferma de violencia. ¿Y la pedofilia? No. Entonces hay que decirle a Zaffaroni que se equivocó, ¿no? Que en la reforma del Código Penal tendría que haber quitado el artículo pertinente del Código. Y la pedofilia es una práctica indulgente de la Santa Madre, de su sotanudo, para proteger y cuidar a los niños desvalidos y los adolescentes que no saben dónde ir ni qué hacer, nada que encamarse con locura. Bueno, es de loco, realmente. Produce un pavor, una estupefacción, realmente que ralentiza todo mecanismo civilizatorio. ¿Qué es eso? Que al fin y al cabo termina siendo un discurso mierdoso, ¿no? Che, bueno, así que la presidenta, en nombre de la democracia popular, va a ir el 25 de mayo a que la recaguen a pedo en el balconcito de ese lugar de mierda donde lo tienen a San Martín con las patas en la vereda, porque lo obvio es que San Martín no puede estar abajo del techo de la Catedral de Buenos Aires. Es notable como lo tiene con las patas al aire, casi en la vereda, porque obviamente no puede, un masón documentado no puede ingresar bajo la techumbre católica. Bueno, va a ir la presidenta el 25, ya comprometió su asistencia a que la recaguen a pedo, le vuelen el jopo, los ruleros, todo. Y bueno, de ahí del balconcito que tiene el... No sé quién está ahora, da igual. Ese que anda disfrazado de Moria Kazán, no sé. Bueno, la Moria... perdón, me equivoqué de diva, de Mirta, que anda disfrazado de Mirta Legrand. ¿Viste el cura de Sotanú que tiene esos vuelitos, esas campanitas, esas puntillitas? Bueno, va a dar una vueltita. Bueno, esta puntilla la portó. Estos zapatitos color damasco. Bueno, este sombrerito color purpurado lo portó Talbuti. Bueno, bueno, concluye. Hay una definición del universal y prestigioso Lacan, psicoanalista, que si lo hay, lo hay, ¿no? Un psicoanalista de fuste como Lacan, Jacques Lacan, decía, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el fallido humano? ¿Dónde radica la falla? Eso que tanto nos hablan los tipos, que el ser humano falla, que tiene actos fallidos. El fallido humano, digamos, el fallido humano, para el orden de la moral dominante, es no seguir el discurso de los delirantes. Esta gente de mierda que si vos no seguís el discurso de ellos, no te encolumnás, no te alineás tras ellos, bueno, está clarito que ahí te dicen, no, es un fallo humano, semejante conclusión. Bueno, eso es la República Argentina, que hay por lo menos 39 millones, por decir un número pelotudo, estúpido, que son fallos humanos. O diría Platón, cuando hablaba de la mujer, un error de la naturaleza. Hay 39.990.000 huesos que son un error, un fallo de la humanidad y un error de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? ¿Y por qué? No lo sé. Honestamente no sé. Así como no sé por qué Dylan, de hablar de revolución en la década hace 50 años, hoy en día Dylan hace, con su música, hace de banda sonora de la propaganda de Victoria's Secret, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Los tiempos realmente están cambiando para Dylan. Entonces, Dylan pasó por Córdoba. Córdoba, como corresponde, respondió de una manera miserable, estúpida e idiota, porque así es la sociedad cordobesa. Respondió con una paupérrima concurrencia a uno de los más grandes líricos, candidato 3-4 veces a Premio Nobel de Literatura. Un tipo, más allá de sus contradicciones, que todas las tenemos, por supuesto, solo que él multimillonario, que se puede permitir ciertas contradicciones, estuvo por Córdoba en marzo del 2008, y a mí se me ocurrió una de las tantas vacuas ideas que se me ocurren diariamente, bueno, como tengo, accedí a la lista de temas que hizo en Córdoba, aparte no hacía falta mucho, los temas de Dylan son absolutamente los 600 que habrá compuesto en su vida, por lo menos 500 son perfectamente identificables. Esto también es otro fenómeno extraño en la música popular. Bueno, en la lista de temas hizo en Córdoba 17 temas, algunos reconocibles, pero otros muy reconocibles, y dentro de los no reconocibles, él mismo se versionaba sus propios temas. Lo hacía, lo desarmaba y lo volvía a armar sobre el escenario con una banda, tremenda banda la que trajo, banda fabulosa, con Freeman en la guitarra, Lyle, guitarra líder, tremendo tipo, tremendo guitarrista. Y bueno, de ahí, como corresponde en Córdoba y en Argentina, el público, la poquita que ocurrió, empezó a entrar en a mitad del tercer tema, ¿no? A mitad del tercer tema y principio del cuarto tema. Bueno, Dylan larga con un tema realmente muy importante del álbum Blonde on Blonde del año 66. Fue muy extraño esa largada, una cosa muy largada. Y se ve que ha tenido algún encuentro, que tuvo un encuentro en Córdoba con alguna histérica, porque es muy de él contestar a las mujeres con las que está la noche anterior, es muy, muy de él dedicarle el primero o el segundo tema en los conciertos. Y es un tema que realmente, si el INADI hubiese existido en Estados Unidos en aquella época, lo hubiesen encanado, porque es todo un manifiesto, es todo un estudio psicoanalítico de la histeria patológica femenina, que muchos tipos quedan atrapados, de ahí la violencia de género que se expresa en la actualidad, bueno, que es una de las causas, no digo que sea toda. Bueno, si Dylan hubiese, el INADI hubiese hubiese analizado la lírica de Dylan en aquella época, bueno, Dylan no tendría ni la visa para poder ingresar a Argentina. Bueno, pero bueno, como en Argentina la inmensa mayoría está colonizada por el discurso pelotudo de alguna izquierda, la izquierda también aporta su granito de mierda, ¿no? Diciendo, cante en inglés. Entonces, es antinacional, antipopular porque cante en inglés. Bueno, estos pelotudos tienen que aprender algo, abrir la cabeza o partírsela la cabeza, y cosa que algo, no hay forma que le entre en la cabeza a los tipos, ¿no? Que la poesía es un fenómeno mundial del planeta, la música es del planeta. La buena poesía, la buena música es un fenómeno mundial, no es de la Argentina, no es de Yupanqui, no es de Discépolo. Bueno, ellos hicieron un aporte, pero ahí no termina. Bueno, estos pelotudos de izquierda dicen, cante en inglés, por lo tanto es del imperio, es la cultura del imperio. Bueno, de mi parte me chupo en un huevo. Y entonces Dylan relata sobre la histeria patológica femenina, insisto, que infinidad, millones de tipos que han enredado en esa tela de araña que cuando se dan cuenta están hasta las rebolas. Y bueno, y concluye sus tres primeros temas con un tema que incluso nunca fue editado en un álbum oficial, simplemente él lo incorpora en 1971 a su primer álbum de grandes éxitos, su segundo álbum de grandes éxitos del año 1971. Así larga el concierto, por lo menos son registros originales de los tres temas iniciales que hizo en Córdoba, y en días subsiguientes vamos a pasar todos los temas que hizo Dylan en Córdoba aquel marzo de 2008. Marzo de 2008. Escuchamos Bob Dylan. Disobedience.

I don't have much to say. Daylight sneaking through the window and I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. Sit down on this bank of sand and watch the river flow. Wish I was back in the city instead of this old bank of sand, with the sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah, makes you stop and wonder why. Why, only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling though, no matter what gets in the way and which way the wind does blow. And as long as it does, I just sit here and watch the river flow. Que es realmente interesante, ¿no? Sospesando los 60 años de la historia del rock en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra, una partecita de Europa y otra partecita del Cono Sur. Realmente, por más que se hayan escrito cientos de libros en relación a la obra de Dylan, realmente es llamativo que uno intenta hacer una síntesis de la, sobre todo en el aspecto lírico, en la composición, en la redacción lírica, obviamente desde la perspectiva que lo hacía Dylan, ¿no? Porque el rock hasta la irrupción, sobre todo del segundo álbum de Dylan, Friuling, es notable. El desarrollo, y hay que tener en cuenta que es un pendejo de 20 años, que habitualmente los pendejos de 20 años, todos hemos tenido 20 años, y andan con la pinga en la mano, ¿no? Es su leitmotiv, ha sido nuestro leitmotiv. Presumo que Dylan también, solo que con un valor agregado, que el tipo ya tenía, o sea, había leído todo, siendo pendejo, y el escritor más influyente de su adolescencia fue John Steinbeck, el premio Nobel norteamericano, muy corrido a la centro-izquierda, etc. Es notable porque en el primer tema que abre el concierto en Córdoba, bueno, ahí se nota la influencia del... Ahí me vienen a buscar. Ahí manda Bergoglio. Ahí siente. Detrás de esa sirena está Bergoglio. Sí, bueno, en el primer tema que abre el concierto en Córdoba es notable. Bueno, de hace 66 ahora, van a ser 50 años, este gran tema que es notable la influencia y que ha consumido los grandes poetas del surrealismo, ¿no? Breton, Rimbaud, Éluard y qué sé yo, y Tristán y toda esa gente, ¿no? Incluido el bufón de Salvador Dalí, pero notable porque el título ya de la canción remite a la bufonería de Salvador Dalí, ¿no? Tu nuevo sombrero de esplán de piel de leopardo, ¿no? Esto ya desde ahí ya remite a la bufonería del catalán. Y en el segundo tema también hace un aporte, una ruptura, realmente una ruptura cruenta, cruel. No hay ruptura sin crueldad, por más que Oscar del Barco diga otra cosa. Sobre todo con la lírica de esta lírica estúpida, imbécil, idiota que había impuesto Elvis y que la siguió Lennon en los primeros años de los Beatles, cantándole a esos amores desesperados por la minita que no le da pelota, ¿no? Elvis cantaba la desesperación por encamarse con una mina que no da bola y el amor de mi vida y son las mejores y todas esas pelotudeces que de la poesía basura, ¿no? Que Lennon también incurre en los cuatro primeros discos cantándole eso a esos amorcitos que de pendejo pajero, ¿no? Pero Dylan, ya en su cuarto disco, cuando rompe con el discurso de la rebelión social, de la rebelión juvenil, el cuarto disco, el otro incluso lo declara, definitivamente lo declara en el título del álbum, el otro costado, el otro lado de Dylan, en esta canción que rompe aquella lírica espantosa, esperpéntica, de Elvis y de Lennon, que era la que dominaba el rock hasta 1964 incluso. Ya Dylan rompe con esa estructura de hacerlo, de pintarlo el hombre como un imbécil, que lo único que le importa es que la mina lo caiga a pedo a cambio de que abra las patas y esas cosas. Bueno, Dylan en este tema, Ese no soy, nena, reclama su espanto y su rechazo visceral a la histeria patológica femenina, ¿no? Que busca un hombre para que la proteja, para que la divierta, para que le regale chocolate, esa boludez, ¿no? Enfermante y denigrante. Bueno, Dylan rompe con esa y le dice, no, ese no soy, nena, no, se escucha, no soy ese, no soy lo que andas buscando, en todo caso buscate otro. Realmente esa tesis poética es la que aporta desde 1964 hasta hoy la lírica, la poética de Dylan en las letras, reivindicando en cierto modo a una situación muy, muy, muy influida también por la lectura de Simone de Beauvoir, un tipo que admiraba a esa gente. Así que Simone Beauvoir era una de las grandes filósofas franceses que intentó la igualdad de los géneros como persona humana y no un género sobre otro y otro por debajo del otro. Bueno, esta canción representa aquel pensamiento político en cuanto a la a la división, entre comillas, de género instalada de Platón, Aristóteles, incluso hasta la fecha, ¿no? Que línea que aristoteliana que siguió la Iglesia Católica desde 1010, por lo menos, del siglo XI en adelante, o tal vez algunos se remontan al siglo V en adelante, ¿no? De que la mujer es, debe ser sumisa al hombre, y el hombre, a cambio de esa sumisión, tiene que aportarle alimento, alegría, cuidado, protección, toda esa sarta de estupidez, ¿no? Cuando en realidad toda la humanidad debe protegerse a sí misma, ¿no? Sí, bueno, dejamos de ir la semana que viene, seguimos con otro fragmento de los temas que hizo en Córdoba, de la lista de temas que hizo en Córdoba. Y bueno, Dylan, ponete las pilas, viejo, mirá que ya está 70, cumple ahora el 24 de mayo sus 73 pirulitos, ¿eh? El 24 de mayo, mientras la presidenta argentina se acicala para ir al Tedeum en la catedral para que la caguen a pedo, es decir, que nos van a cagar a pedo a todos, porque se entiende que la presidenta es una extensión de la sociedad argentina, una extensión democrática, en principio, de la sociedad argentina. Bueno, loco, a ver, ¿dónde estamos, Luis? ¿Dónde estamos? ¿En qué radio estamos? ¿En qué parte del mar cibernético nos encontramos? Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapquina, canamazo, canas. Honeb, henab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia insango, kef kif, kief, kine. Está claro que este opus gregoriano, su título es Marihuana, en castellano, ¿no? También está claro que la voz líder es la del patético Pepe Mujica. También queda clarísimo que es un canto gregoriano de pura cepa que se va a entonar en el Te Deum del 25 de mayo, para que la autoridad argentina, de parte de nuestros vecinos, el charrúa, este tupamaro venido a menos de vencijao del Pepo Mujica, le está insistiendo a la Cristina que bueno, nivelemos para arriba, ¿viste? Y comamos chocolate y fumemos la pipa feliz, el humo feliz, de las carcajadas y más chocolate. Así que esto es lo que se va a estrenar, este opus se va a estrenar en el Te Deum de la Iglesia Católica Argentina, base fundacional de la patria, junto con el ejército de Jorge Rafael Videla, patriota si lo hay, junto con Luciano Benjamín, un tipo que debe ser un caso, está en el álbum de los récords, en el álbum Guinness de los récords, Es el tipo que más sentencia a cadena perpetua coleccionada en el planeta, incluso más que Calígula, más que Gengis Khan, etcétera, etcétera, más que Mussolini, más que Hitler. Bueno, mirá si Menéndez hubiese tenido algún cordobés hijo de mil puta, si lo hubiese con loco. Vamos a ejecutarlo como a Mussolini, a Menéndez, ¿no? Por ejemplo. Y contrariando lo que dicen las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, que no buscan venganza. Yo sí busco venganza, en todo caso. Así que vamos a proponer una bendita estilo partisano contra Mussolini. ¿Qué sé yo? Propongo. Espero que alguien me dé pelota. Presumo que no, pero bueno, qué sé yo. En el mundo de las ideas, todo es gratuito. Sí, bueno, vamos a saltar un poco en el tiempo, vamos a poner un poco de onda esta, porque hubo toda una movida mundial, económica, financiera, propagandista, decir, inundaron internet, las redes sociales que son más redes, bueno, no digo nada, con esta banda, con este dúo francés, un dúo que había grabado, no sé, hace un toco de añares que viene grabando y que nadie le dio pelota nunca. Por supuesto que cuando pasa al mercado norteamericano, toda la maquinaria publicitaria, económica, financiera, obvio, que controla la industria de la música, la industria del entretenimiento, los productos culturales, etc., bla, bla, bla, bla. Ellos firman en el 2012 con la Columbia Records, por supuesto, no puede ser de otro modo, y Columbia significa Sony Internacional, y firman un contrato y fabrican un disco y tiene una producción multimillonaria. La banda es Daft Punk, la banda francesa debe tener ya añares de andaduras, y producen un disco interesante, realmente interesante. No es uno de los grandes discos de la historia de la música, un disco meramente interesante donde participan algunos invitados, gloriosos invitados, ¿no? Como William Farrell, incluso Giorgio Moroder, Paul Whelan, son tipos ilustres, son tipos grandes, ya por supuesto, son tipos, en el caso de Giorgio Moroder, anda pisando los 80 años, aquel del Expreso, ¿no? La banda sonora del Expreso, y no imaginario, ¿no? Sino el otro Expreso, aquel del tren de Estambul, Budapest, en eso, ¿no? De gran película de los 70, ¿eh? 70, fines de los 70, comienzos de los 80. Y Paul Whelan, bueno, este británico, tremendo cantante, compositor británico, que son nombres que garantizaban, por supuesto, el éxito formidable y mundial del álbum. Paul Whelan, que hace 45 años, por lo menos, hiciera aquella reinterpretación del Fantasma del Paraíso, ¿no? Llevado a un registro de ópera rock. Bueno, vamos a escuchar de este álbum de Daft Punk, o Daft Punk, como dicen algunos ingleses. Vamos a escuchar los temas justamente de la participación de Giorgio Moroder, del legendario, mítico, un tipo de los grosos que retomó aquel viejo estilo 70-80 de Los Ángeles, con muchas máquinas, con cajas de rítmica, etcétera, etcétera, que fue distintivo en el mundo, en todo lo contrario a que eran los británicos del ambient, del house, nada que ver, ¿no? Pero Giorgio Moroder es un ilustre, una bandera insigne de aquel movimiento de Los Ángeles de Estados Unidos, con este sonido que de apoyarse en la barra y chupar tres días seguidos, un poco como el salón inicial de las drogas sintéticas, etcétera, etcétera. Y después Paul Whelan, el mítico también, Paul Whelan, el de

touch, sweet touch. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more, I need something more. El sótano. 24 horas al mundo. Decía yo al principio, alrededor de las 6 y 10 de la tarde, que no es que yo exprese por todos los medios en qué he pasado y a los cuales no me dejan ni pisar por la vereda, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, dignamente, porque de eso se trata, de seguir avanzando, qué sé yo, no me importa un pedo. En ese punto, mi relación con los medios tradicionales, incluso de Córdoba, qué sé yo, menosprecio, total. A partir del 2015, del 10 de diciembre del 2015, supongamos que sea Macri, supongamos que sea Scioli, supongamos que sea De la Sota, supongamos que sea Macri, los medios de Córdoba se van a reciclar y van a ser macrista, dualdista. Bueno, fueron dualdista en el 2002. Radio Nacional, por ejemplo, no eran todos dualdistas. En Radio Nacional en los 90 eran, salvo Fantini, eran todos menemistas. Y ahora, salvo Fantini, que fue de la Alianza, aliancista, un dilecto aportante del discurso de Chacho Álvarez. Bueno. Y después en la encargaduría de la presidencia, una encargaduría, un mero encargado. A mí, solamente te pone la bola al plato cuando mequetrefe de la comisión, mequetrefe, son recaderos, ¿no? Son meros recaderos como Martínez, la Rebeca, Freire, qué sé yo. Pensabas en Radio Nacional, en Radio Universidad, y hablan del expresidente Duhalde. Cuando en realidad detrás, ¿cuántos presidentes? 28 presidentes en 2 días, 15 presidentes en una hora tuvimos en Argentina en ese momento. Bueno, el Congreso, por supuesto, tras mandato constitucional, le tiene que encargar. Es una encargaduría, dice expresamente, es una encargaduría del sillón de Rivadavia. Calcula, es un sillón de un morocho medio traidor, ¿no? No, no es hora que se revoque esa paparruchada del sillón de Rivadavia cuando el morocho era un traidorazo, es un antecesor de Obama. Rivadavia es un primo hermano de Obama, antecesor ideológico, ¿no? Bueno, y eran todos dualdistas, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, es la dinámica de la reconversión y de la conversión, del engaño, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que yo sea un obsesivo de la Iglesia Católica, un parásito del Estado. Son unos panzudos parásitos, primatesta para atrás, aquel nefasto que la gente se olvida, qué sé yo, la memoria nacional y popular es corta, parece, la memoria argentina padece Alzheimer, porque ni se acuerda de lo de hace 2 días, ni se acuerda de lo de hace 100 años. Bueno, Caggiano, el cardenal Caggiano, my God. Después, qué sé yo, Bonamín, todos esos tipos, ¿cómo se llama el otro? Cura Trollo, me he olvidado los nombres, por suerte. Bueno, pero avanzando, no es que yo sea un obsesivo. Yo no escribí casi 4.000 páginas como Verbisky. Seguramente que Doña Rosa, qué sé yo, de cualquier barrio de Córdoba, habrá comprado un libro de Verbisky. Pero también estoy seguro que con ese libro de Verbisky sobre la historia oscura, negra, homicida y criminal de la Iglesia Católica en Argentina, se ha limpiado el culo, por supuesto, ¿no? Se ha limpiado el culo, el zorro y todas esas partes pudendas de Doña Rosa. Porque no creo que haya en Latinoamérica un tipo que más ha investigado en documentos oficiales de la Santa Madre como el perro Verbisky. Pero, y cuando Martínez, Freire, Rebeca, el otro primo de Rivadavia, de Obama, Mario Pereira, Pensaballe, en Radio Universidad, hablan de la Iglesia Católica y le dan micrófono y todo, y escuchando a estos putos de mierda, en realidad los curas, como decía Facundo Cabral, no sé por qué le llaman cura si son la propia enfermedad, ¿no? Bueno, no importa. Y aluden a la Iglesia Católica, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal, el obispo de este. La verdad que me tienen las bolas repletas y al plato. Y un plato que sale con fritas, ¿eh? Imagina. Bueno. Y todo esto. Y Verbisky le preguntan a veces, el perro, viste, como es hermético, así, medio príncipe de las tinieblas. Dice, bueno, yo publico lo que nadie quiere publicar. Cosa que tiene su grado de certeza, ¿no? Tiene su grado de certeza en términos periodísticos, porque en definitiva, si él pudo indagar la documentación oficial de los archivos oficiales, pero secretos de la Iglesia, porque obviamente tiene contacto, altos contactos adentro de la Iglesia, ¿no? Que es quien le pasa la información, documentada, registrada. Entonces, bueno, no es tan difícil, estimo, solo hay que tener, y como todo el mundo sabemos, que esa información tiene un precio. Hay que tener acceso a una buena cuenta bancaria y listo, y esa información llega a las manos que quiera publicar, que tenga la voluntad expresa, la decisión política de publicar esa documentación, analizarla, reflexionarla, clasificarla, descartar, etcétera, limpiarla, todo eso, pero la documentación está, existe. La Iglesia Católica sabe dónde están los niños robados porque las monjas actúan bajo órdenes de los obispos. Las monjas que eran las primeras que secuestraban el primer eslabón en el secuestro de los niños recién nacidos es la que informaba. Por lo tanto, hay registro. Y el Estado, desde Alfonsín para adelante, dejó que esas monjas de mierda se murieran y ahora estén navegando en una amnesia política, civil, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando han sido cómplices directos y partícipes necesarios, como dicen los magistrados, del secuestro de niños. Sí, no es muy difícil en Argentina que, por suerte, para las víctimas del genocidio, bueno, somos pocos habitantes, proporcionalmente, porque en semejante territorio, en algún momento, cuando se desarrollaron los hechos, éramos como cantaba, 25 millones de tarados, ¿no? Ahora somos un poquito más, pero no ha habido una expansión demográfica para no rastrear, tecnológicamente hablando, dónde están esos niños, ¿no? Que hoy ya son personas grandes de casi 40 años. Bueno, pero hay una voluntad restringida, quizá, ¿por qué no?, de ambos lados. Tanto de que busca, por quién es buscado. Posiblemente. Así que, bueno, llegamos a esto porque algunos me acusan mi obsesión por ir Santa Madre, pero en realidad a los que hay que acusar y apuntarlos con el dedo es el kirchnerismo, que son ellos los que se quieren llevar bien con los cómplices del genocidio. La institución Iglesia Católica, cómplice directa del genocidio. Entonces, en ese discurso kirchnerista, algo patológico, porque hacen lo que no quieren hacer, eso demuestra objetivamente que hay una cierta patología desde el punto de vista de la psicología social, que entre paréntesis, dicho sea de paso, el kirchnerismo tiene la gran fortuna, o tuvo la inmensa fortuna, de que Pichón Rivière, por ejemplo, esté bien muerto, por decir un nombre. No le alcanza a tipos talentosos, psicólogos, sociólogos como Alfredo Grande, como para, no tiene tanto prestigio mundial como lo tuvo Pichón Rivière, ¿no? Así que, loco, no me jodan la bola, me chupan un huevo y escuchamos una de las grandes bandas de blues, heavy, hard rock, pero de Suecia. Justamente, hablando del genocidio, estos suecos tienen por nombre a su banda a Kamchatka. Crime, you can be the rise. Yeah. Bueno, por supuesto que la referencia a esta banda sueca, Kamchatka, de su álbum Volumen 2, digamos que no puede aportar nada, porque la música que hacen es realmente algo primario, si se quiere, ¿no? Lo interesante de esta banda es su formidable vocalista y guitarrista líder, que no me hagas pronunciar su nombre y apellido en sueco, porque calcula suma entre nombre y apellido 25, 24 vocales, 24 consonantes y un par de vocales. Imagínate. Bueno, ok. Para tener en cuenta, muy en cuenta, porque el rock no solamente está radicado, no sé, en Londres o en California, Miami, New York, etcétera, sino también en otros lugares donde se hace rock, donde se hace blues, con una fuerte impregnación de lo que fuera originalmente, en estado de rebelión permanente. Vos sabés que, antes de irme, vuelvo un poquito sobre este tema de la democracia argentina, ¿no? La democracia controlada, tutelada, sujetada, cosa que es inobjetable si uno se lo pone a ver desde un punto de vista, si se quiere, de revisionismo histórico, ya que se viene toda esa gilada que vamos a estar bombardeando esta semana sobre la Revolución de Mayo. En realidad, lo más importante y lo más trascendental de la Revolución de Mayo de 1810 no fue la revolución en sí, sino el crimen por encargo de Mariano Moreno. Eso es lo relevante. ¿Cómo se abortó el proceso originario de la revolución? ¿Cómo claudicó? ¿Cómo se pulverizó, se aniquiló el proyecto político, un proyecto político quizá uno de los más trascendentes del Cono Sur en ese momento colonial, y que iba a trascender por siglos seguramente, pero obviamente fue ese crimen por encargo el que hoy en día se expresara todo ese discurso pelotudo, hueco, inocuo, que no le importa a nadie que tenga un mínimo grado de inteligencia y lucidez para analizar lo que pasó, lo que ocurrió, lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder, ¿no? El crimen de Mariano Moreno es eso, es el punto neurálgico, el punto clave para analizar en perspectiva o retrospectiva, según se quiera, el significado y esa capacidad, esa cuestión facultativa de lo simbólico en el presente, ¿no? Una democracia tutelada por los que idearon el crimen de Mariano Moreno, que no fue otra que la Santa Madre, la Iglesia Católica y aquel fundacional ejército argentino, ¿no?, que transitoriamente pasó por tantas manos, por Belgrano, por Balcarce, por Álvarez Thomas, por Rondó, por Artigas, etcétera, etcétera, pero que en definitiva lo controlaba la Iglesia Católica, ¿no?, con la Virgen y con toda esa bambolla, toda esa estructura simbólica de engaño que ha tendido la Iglesia Católica sobre la escala política civilizatoria de Argentina puntualmente. Y encima estuvo la Bachelet, una mina que es una especie de la Rúa, un poco más avispada, ¿no? un poquito, con un par de neuronitas, y que tuvo la fortuna política de que su padre, un fiel, un leal a Salvador Allende, fuera a terminar sus días como los terminó. Esas son el gran patrimonio de la Bachelet, es eso. Pero no deja de ser una de la Rúa con pollera. O con tampón, sin querer. Bueno, entonces, ok, hasta acá llegamos, después la seguimos. Y los que no quieren que hable de la iglesia me chupan un huevo. Y como decíamos cuando éramos chicos, éramos pendejos, el otro lo dejamos para mañana. Entonces, nos vamos con un británico. Esto se lo vamos a dedicar a la izquierda argentina, Altamira, por ejemplo. A la línea Rivera, no, pero una mina interesante, qué sé yo. Un tanto desviada ideológicamente, pero no tanto como Altamira, ¿no? Y que no me acuerdo el apellido judío que tiene Altamira, que cuando Berbiz que se refiere a Altamira lo dice con su apellido judío. ¿Por qué será que Altamira reniega de su apellido judío, no? ¿Será para favorecer o levantar imagen con Bergoglio? ¿Qué es eso? ¿Con el Vaticano? Bueno, un trosco traidor. Traidor a Trotsky, por supuesto. ¿Qué es eso? No sé. Si no, con un británico, Jake Bach, que muchos en el mundo, esos críticos, que siempre están los críticos, manejando también, desde el punto de vista ideológico, el negocio de la música, dicen que es el sucesor, el hijo espiritual, del punto de vista ideológico, del punto de vista político, del punto de vista musical, poético, bla, bla, bla, bla, de Bob Dylan. El Bob Dylan británico considerado en la actualidad de su primer disco, vamos a escuchar dos temas que realmente son realmente buenos, muy buenos, desde el punto de vista lírico y desde el punto de vista de la tradición dylaniana. No llegan a ser un espejo, pero el pendejo Jake Bach denota un grado interesante de inteligencia para plantear su lírica y su música. Así que nos vamos con este británico de solo 20 años que ha producido un revuelo a escala norteamericana por su semejanza o su hechura hecha a semejanza a la de Bob Dylan cuando Bob Dylan era rependejo hace 50 años atrás. Che, bueno, muchas gracias, Luis, Casa 13 y el Sótano Rock. Chao. Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name, call you when I'm sad. When you have gone and run so far from me in the tree, so walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call your name. Will I see you again? And please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart,